El día de hoy vamos a charlar con Edgardo Videla, lo decíamos en nuestros titulares. Él es candidato a diputado provincial por el FIT y queríamos hablar un poco con él y que la audiencia lo conociera. Edgardo, muy buenos días. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo está? Un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias, Eduardo, por poder atendernos y conocer un poco cómo se vienen preparando desde el FIT para el 14 de noviembre, relanzando la campaña nuevamente. Sí, así es. Bueno, bastante motivados en alguna forma, estimulados por la buena posición que logramos en algunos distritos provinciales, en donde, bueno, nos consolidamos como tercera fuerza. Eran distritos que ya nos venían acompañando con el voto y en esta ocasión se reafirmó, sobre todo barriadas obreras y zonas más populares de Las Heras, bueno, en el Algarrobal, en el cordón vitivinícola. Sí, hablamos la otra vez con Noelia Barbeito y nos decías eso, ¿no?, que había sido fuerte el acompañamiento desde el cordón vitivinícola. Sí, bueno, yo creo que es un poco también el reconocimiento del sector de obreros, tanto de viñas como de bodegas, a la coherencia que hemos tenido en acompañarlos en su lucha y, bueno, habernos puesto a disposición de ellos. Yo recuerdo durante el transcurso del paro vitivinícola que se realizó en marzo, abril de este año, que estuvieron a punto de ser reprimidos frente a la bodega de Zucardi, bueno, y ahí por la intervención del senador Lautaro Jiménez, que encabeza nuestra lista, se pudo llegar a buen puerto en ese momento, ¿no? Edgardo, para la gente que no lo conoce y que aprovechar este momento, ¿no? Contarle un poco que usted trabaja en una fábrica en Cuyo Placas. Sí, tal cual. No estoy trabajando en este momento, yo hago turnos rotativos y trabajo en Cuyo Placas desde el año 99, ya va para 23 años que estoy trabajando ahí, y desde el año 2005 mis compañeros me vienen eligiendo y reeligiendo como su representante ante la patronal, ¿no? Como delegado gremial. Bien, el 2005. Y ahora esta propuesta, bueno, de presentarse como candidato a diputado, ha sido elaborada con tiempo, digo, ¿cómo lo decidió? Bueno, mirá, yo en paralelo a mi actividad gremial dentro de la fábrica y bueno, también los trabajadores, la comisión interna de Cuyo Placa siempre se ha caracterizado por ser bastante solidarios con otras luchas obreras. Entonces, bueno, se hizo una red de contactos bastante amplia y bueno, en paralelo a ese trabajo más sindical, comencé a militar en el año 2013 en el PTS, el partido que ingresa, que integra el Frente de Izquierda Unidad. Sí. Y bueno, desde ese momento yo también quiero recordar que Lautaro era compañero mío en la fábrica, es un trabajador y trabajador de la docencia ahora después que se recibió. Ahí por intermedio de él yo comienzo con la militancia y bueno, llegar a esta etapa de candidatura fue algo que se decidió en un plenario de militantes, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué bueno que la audiencia conozca esto también, ¿no? De dónde proviene, y también, bueno, esto que mencionaba, que se está volviendo a lanzar toda la propuesta, ¿no?, de campaña del FIT para las 14 de noviembre, para el 14 de noviembre. Sí, yo creo que lo más atractivo, por ahí a la audiencia le puede resultar muy atractivo, a lo mejor un trabajador que está con los pies puestos en la fábrica, que viaja en colectivo, que vive el día a día como cualquier laburante, tenga la voluntad, la inquietud de tomar este desafío en sus manos, de llegar a los espacios en donde se deciden destinos y el futuro de todas las familias obreras, y donde nosotros no tenemos una voz, si no está a la izquierda, yo creo que no hay una voz que pueda representar a este sector con el al que yo pertenezco, ¿no? Uh-huh. De todos modos, bueno, es un espacio en donde tenemos que llegar para pensar la política desde una perspectiva obrera, pensar cómo poner la producción en función de las grandes mayorías y no al servicio del acopio de riqueza, ¿no? Que por ahí la perspectiva que se tiene en la política tradicional es esa, por ahí favorecer a diversos sectores o asegurar las ganancias de los grandes empresarios o de las grandes corporaciones, y por ahí los trabajadores somos tomados como un costo más o como una pieza más de esa maquinaria que genera ganancias, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces se puede decir, Edgardo, que usted no viene de una casta política, ¿no? Ni de una tradición política de como conocemos, ¿no? Esos apellidos que vienen de generación en generación en la política. No, para nada. Como te digo, un tipo con los pies puestos en una fábrica, despegado totalmente de esos vicios. De hecho, por mi actividad sindical, estuve haciendo política gremial con el peronismo, que la mayoría de los sindicatos tienen esa extracción peronista. Uh-huh. En donde, bueno, no me encontré cómodo, no tuve una buena experiencia, justamente por no caer en estos vicios, ¿no? de la política tradicional. Uh-huh, claro. Entonces, bueno, me sentí muy, muy, muy cómodo en el Frente de Izquierda como para poder desarrollar una mirada política un poco más pensada hacia las mayorías. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Me imagino que, bueno, la campaña va a estar también concentrada en seguir unificando este cordón vitivinícola y también apuntar, bueno, a otros sectores de la provincia, ¿no? Sí, seguro. El objetivo es poder conseguir la banca, que un trabajador llegue a la legislatura y bueno, la campaña va a tratar de empatizar o simpatizar con los trabajadores, como te digo, como yo, que vivimos el día a día, que tenemos que llevar adelante nuestra familia, nuestras obligaciones, y que, bueno, conocemos lo cotidiano como no lo conocen a lo mejor el resto de los partidos de los políticos que se están presentando, que, como vos bien decías, ya vienen de una casta, entonces, claro, como que se han generado su propia burbuja a base de tener unas dietas obscenas comparado con lo que gana un trabajador. Uh-huh. Se han generado una burbuja que los pone muy por afuera o muy por encima del laburante o del imagínate, vos hablaba con una cosechadora de viña el otro día y ella decía que ni en sueños pueden imaginarse vivir como viven sus patrones. Ellos saben que nunca van a llegar a eso. Y es un poco lo que nos pasa a todos los trabajadores. Y es un poco lo que los políticos tradicionales dan por sentado que debe ser así. Entonces, proyectar una candidatura obrera es un poco romper con esa imagen de que las cosas tienen que ser como están y que pueden ser distintas y que los trabajadores podemos hacer política, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso quería que la audiencia conociera esto, ¿no? Que es importantísimo de dónde surge y de dónde proviene su candidatura, Edgardo. Así que le agradecemos mucho y, bueno, seguramente estaremos hablando en un futuro. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos por el espacio y por permitirme trasladar este mensaje a toda tu audiencia. Muchas gracias, Edgardo. Que tenga buen día.